Buenas noches. Amanecer del día martes, 1:13 de la madrugada, y yo aquí haciendo una grabación que acabo de dejar a mi hijo en Tokio y yo estoy regresando a casa. Así que aproveché la oportunidad para grabar y no quedarme dormido también en el regreso. A ver, ¿de qué voy a hablarles ahora? Voy a continuar con lo que les estaba contando el día de ayer, bueno, ya sería antes de ayer, acerca de que cuando nos reuníamos y nos íbamos a comer, o comíamos en el McDonald's, que era mucho más fácil porque solamente señalábamos y decíamos core, core. Y recordé que les había comentado que habíamos hecho lo posible por hacer unas clases, aprender el japonés, aprender el idioma. Habíamos encontrado y contactado a una persona, a una profesora. Ay, Dios mío. Creo que esto va a estar bien complicado. Todos los aparatos que tengo en el carro están que hablan. Lo que han estado escuchando, lo primero es el radar que está diciendo que esta zona generalmente hace batida de velocidad. Batida, a ver, ¿cómo explico batida? Ahí es el lugar en el cual generalmente los policías se paran y te paran por exceso de velocidad. Ese es el radar que ha estado avisándome. Bueno, continúo. Vamos otra vez. Ya, ese es... ese es el navegador que me está pasando la voz. A ver, esto me termina de desconcentrar. Les estaba comentando acerca de las clases. Y queríamos hacer las clases y solamente hicimos una clase. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque la contratista o el contratista no quería... no quería, simple y llanamente... A ver, les comento para que no se queden con la duda de qué fue lo que sonó hoy. Me acaban de cobrar 180 yenes por usar esa pista. Y el cobro es automático porque tenemos una tarjeta como un cobrador automático. Cuando pasas por cierto lugar, te cobran la necesidad de estar parando. Bueno. El contratista no quería, no quería que utilizáramos esas instalaciones para las clases. Y obviamente la razón era porque si aprendías el idioma pronto, optabas por buscar otros lugares. Y lo que querían a toda costa era que fuéramos dependientes de la persona que nos llevaba de un lugar a otro y no poder hacer nuestra vida. Cosa que ha cambiado totalmente. Actualmente el gobierno da muchos incentivos, dan clases, se puede tomar clases del idioma japonés gratuitamente también. Es más, en muchos lugares te dan hasta los libros en los cuales vas a poder aprender el idioma. Ahí hay posibilidades de hacerlo. Ahora la cuestión es que muchas veces los horarios son un poco complicados, pero si deseas, lo puedes hacer. Hay diferentes niveles, desde el más básico hasta el intermedio un poco más avanzado. Y las clases tocan infinidad de puntos, como lo que es la escritura, la lectura. Eso, por ejemplo, ha cambiado. Ha cambiado para bien. Y comentaba también yo, cuando estuve conversando con ustedes, era el hecho de que nos íbamos no solo a comer a la, estación grande que tuviéramos de trenes cercana. En este caso les estaba comentando yo que era la estación de Yokohama. Y uno de los pasatiempos que teníamos era ir a los... Dios mío. Disculpen tanta interrupción. Era las Game Center. ¿Cómo se explica? Son los juegos donde están las máquinas. Las máquinas de arcade. En ese tiempo era arcade. Y también había unos brazos mecánicos, como una especie de brazos mecánicos, donde había un montón de peluches, muñequitos, y uno metía una moneda, el brazo mecánico con dos botones, uno que era de aproximación y alejamiento y otro para que pueda bajar. Tratabas de pescar, entre comillas, el muñeco que te gustaba o pensabas que podía salir. Y en ese tiempo, en el año 89, les comento que era súper fácil. Era fácil, fácil, fácil. Salir con una bolsa llena de muñecos. Ese era el pasatiempo. Íbamos y comenzábamos a pescar los muñecos, porque salíamos con bolsas. Y de las bolsas, bueno, obviamente, los enviábamos a regalábamos, enviábamos a nuestros países, etc. Ahora, mejor te compras el muñeco a querer sacarlo, porque todo cambia, ¿no? Los japoneses también se dieron cuenta de que tenían que avivarse un poco, porque si no, no les iba a salir a cuenta su negocio. Ahora sí, es complicado sacarlos, porque ya están al milímetro, ¿cómo se diría? Seteados. Para que no puedas coger tan rápido y tan fácilmente el muñeco que quieres. Eso también ha sido un cambio bastante grande. Otro de los cambios que yo les estaba comentando era de la bicicleta pasar a los carros de segunda y luego pasar a los carros nuevos. Y es que primero los carros de segunda, muchas veces para comprar tenías la necesidad de buscar un garante. O sea, tú podías tener el dinero y querías sacar un crédito, necesitabas un garante japonés. Luego del garante japonés pasábamos al garante de la persona que tuviera visa. Y al final, lo de los garantes desaparecieron. Y es que aquí, cuando hubo también lo de la crisis económica y hubo que la gente no consumía, no compraba, había un mercado grande de los latinos, obviamente, que todavía no accedíamos a esos créditos, y se dieron cuenta de que había un mercado potencial, creo yo, porque poco a poco desaparecieron las barreras. Y ahora sí puedes ver a personas que... No es raro ya a estas alturas. También son 19 años, obviamente, en los cuales la gente puede optar por comprar un carro nuevo con el crédito, sin necesidad de garante. Porque eso también me pasó a mí. Me quisieron pedir un garante. Estábamos haciendo todos los papeleos para poder sacar el auto que manejo yo. Estábamos justo ya haciendo los papeles para el crédito y me dicen, ¿y el garante? ¿Tiene garante? Y dije, ¿me vas a pedir garante? Si me vas a pedir garante, me voy a ir a mi casita. Y ya paramos la conversación, porque son demasiados años que tengo aquí y ya no me va a estar pidiendo esas cosas. Y obviamente no vas a perder una venta de un auto por esas cosas. Ah, no, disculpe, voy a llamar por teléfono. No hay problema, está aceptado. Las cosas van cambiando, algunas cosas cambian para bien. Esa es una de ellas. Una vez que se accedieron a ese tipo de créditos, también se abrieron otros créditos, lo que de vivienda también. Los de vivienda también se abrieron. Y puedes acceder también a eso. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejaremos, porque si no, como siempre digo, los aburro y eso es lo que menos quiero. Entonces, solamente mencionar los métodos de contacto, y que son en Twitter, arroba desde Aikawa, también arroba Miyashiro Pro. Si desean enviar algún email, lo pueden hacer a desde Aikawa, arroba gmail.com. Y eso es todo, creo. Ah, me olvidaba. Hay un canal de YouTube que se llama Desde Aikawa también. O sea, no hay forma de equivocarse. Y ahí hay un solo video. Y les comento de qué es el video, porque me van, si es que se dan una vuelta por ahí y lo ven, van a ver que estoy contestando alguna pregunta o algo. Y era que ese video es una transmisión que se hizo para Periscope, que estaba mostrando básicamente un parque en el cual había el Sakura, y estaban la gente que se había conectado, estaba preguntándome algunas cosas y yo estaba contestando. Entonces, nada, creo que con eso puedo dar por concluida la disertación del día de hoy. Gracias por estar ahí. Ya estoy llegando también a casa, así que no me he dormido en el camino. Ya me falta poco ya. Así que nos vemos y nos escuchamos, nos oímos hasta la próxima. Bye bye.